Esta tarde vamos a hablar acerca de una de las doctrinas más peligrosas del fin del tiempo, que es el rapto secreto. Ustedes saben, el rapto secreto es la contestación de las iglesias protestantes a la iglesia adventista en cuanto a la doctrina básica de la segunda venida de Cristo. Y para empezar vamos a ver este video que nos dice en pocas palabras lo que es el rapto secreto. Eso que acaban de ver ustedes es la creencia del rapto, que en un instante ¡pum!, van a desaparecer todos los hijos de Dios y solamente van a quedar los que son impenitentes. Hay tres escuelas de interpretación. Esta tarde les tengo que dar esto porque esto es lo que les iba a dar en la tarde. Ahora lo tengo que revolver, ambas. Hay tres escuelas de interpretación profética, tres, solamente tres. La primera es la preterista, la que dice que todo está en el pasado. Todo se ha cumplido en el pasado. La segunda es la futurista, la contraria, que dice que todo lo que está en las profecías, Apocalipsis y Daniel, está en el futuro. Y la tercera escuela de interpretación es la historicista. La iglesia adventista del séptimo día es historicista. O sea, no creemos que está en el pasado ni que está en el futuro, sino que está cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Es curioso que en este momento la iglesia adventista se ha vuelto casi en una iglesia totalmente preterista. Lo vemos casi todo en el pasado. Y vemos algunas cosas en el futuro, muy lejano, pero no estamos viendo la historia cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y eso es contrario a nuestras mismas enseñanzas. Nuestra enseñanza es que la profecía está cumpliéndose. Pero han pasado 160 años de lo que aparentemente no se ha cumplido absolutamente nada. Curioso. Pero bueno, esas son básicamente las tres escuelas de interpretación. Ahora déjenme hablarles un poquito acerca de cómo surgen estas escuelas. En 1517, ustedes saben, surge la Reforma. Martín Lutero se levanta en contra de la iglesia establecida, la iglesia de Roma, clava las 95 tesis de la justificación por la fe, y a partir de ese momento comienzan a surgir, obviamente, muchos nuevos expositores en contra de la iglesia católica. Esto obliga a la iglesia católica a defenderse. Como gato boca arriba comienza entonces a defenderse en contra de las acusaciones. Ustedes saben que difícilmente pueden defenderse bíblicamente, así que comienzan a buscar entre sus mejores teólogos y fundan un grupo que todos conocemos con el nombre de los jesuitas. Los jesuitas fueron fundados como un instrumento de antirreforma, o sea, tratar de destruir la reforma, tratar de contestar las preguntas de la reforma. Y entonces los estudiosos se enfrentaban a tres básicas acusaciones de parte de la reforma en contra del Papa. Tres. Las tienen ahí en la pantalla. Número uno, que el Papa era el anticristo. Lo que se encuentra en Primera de Juan 4.3 y Primera de Juan 2.18, y también en Apocalipsis, donde se hace la acusación del anticristo. Ellos dicen, tenemos que defender que el Papa no es el anticristo. Número dos, también tenemos que demostrar que el Papa no es el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, donde habla acerca del surgimiento del misterio de iniquidad. Tenemos que demostrar que no es el hombre de pecado. Y número tres, tenemos que demostrar que el Papa no cumple las profecías de Daniel, específicamente las del capítulo 9 de Daniel. No cumple las profecías de Daniel 9:24. Y entonces vienen los jesuitas y los jesuitas comienzan a estudiar la Biblia y dicen, ok, para poder eliminar esto tenemos que decir que ya se cumplió. Y aquí surgen los contrarreforma, el grupo de jesuitas. Para empezar, el cardenal Robert Bellarmine, en 1542, el líder de los jesuitas en Roma, lo pueden encontrar, él fue el primero en que empezó a atacar el principio de día por año que habían establecido algunos teólogos ya en esa época. Aunque no habían comprendido plenamente a Daniel, ustedes saben, eso viene hasta la llegada de Guillermo Miller, ya se acusaba al Papa de cumplir los 1260 años, y entonces él empieza a atacar el principio de día por año que se encuentra en la Biblia. Luego viene otro jesuita español, Francisco Rivera. Este va a ser muy importante, Francisco Rivera. Apréndanse ese apellido porque de vez en cuando lo vamos a encontrar. Francisco Rivera habló que las profecías de Apocalipsis y las profecías de Daniel se iban a cumplir en un futuro lejano. Todas. Futuro, futuro, futuro, futuro. Y a eso se le llamó el futurismo. Ahí nace el futurismo en la mente de un jesuita español. Pero quiero que noten que todas estas interpretaciones son nuevas opciones para tratar de liberar al Papa de las acusaciones principales. Luego viene un señor que se llama Luis de Alcázar. No sé si se dan cuenta que son puros hispanos, ¿verdad? Parece que los hispanos somos los revolucionarios y los defensores. Ahí finalmente, bien dijo la hermana White que los hispanos somos los que vamos a estar al final ahí, acabando la obra. Y si no, díganme, ¿quién en Estados Unidos? ¿Quiénes son los que están llevando adelante el avance de la obra prácticamente aquí en Estados Unidos? Aunque los americanos dan los diezmos y las ofrendas, los hispanos son los que están creciendo en este país. Pero bueno, Luis de Alcázar, en 1103 él muere, él defendió que las profecías ya se habían cumplido todas, y las aplicaron en el pasado, y todas las profecías de Daniel las aplicaron al rey de los asirios, que vino y comenzó a atacar y quemó un cerdo en el altar, y empezaron a hablar de todo ese tipo de cumplimientos pasados. Y eso es el preterismo. Ahora, la entrada a la reforma de estas doctrinas llega con un señor llamado un calvinista holandés, ahí tiene el nombre, Hugo Grotius. Hugo Grotius toma el futurismo de Francisco Rivera y de Alcázar, perdón, él fue el preterista, perdón, el de Alcázar, hizo un método de interpretación, que más adelante llegó a ser el método favorito de interpretación. Ahora, en 1826, Samuel R. Maitland, este era un de la Iglesia Reformada de Inglaterra, o sea, un anglicano, arzobispo de Canterbury, hizo un panfleto de 72 páginas en el que promovía las ideas del anticristo del cardenal Rivera, o sea, del futuro. Ya tenemos ahora la entrada del preterismo y del futurismo en la iglesia, por diferentes, o en la iglesia reformada. Pareciera ser que los católicos lo inician, pero solamente entre la iglesia católica eran las interpretaciones. Los protestantes no aceptaban nada que viniera de los católicos. Pero ahora ya tenemos aquí protestantes que están introduciendo ideas que vienen de parte de la iglesia católica. Ahora, ¿por qué las hizo la Iglesia Católica? Recuerden, las hizo para defenderse como gatos boca arriba. O sea, estaban perdidos y comienzan entonces a defenderse. La hicieron básicamente para contestar las preguntas que se habían hecho en contra del papado. Luego viene un señor, muchos clérigos protestantes a partir de allí comienzan a darle propaganda a las ideas que habían venido de parte de Samuel R. Maitland. Y entre ellos está John Henry Newman, que era del movimiento de Oxford, que después se hizo católico. Qué interesante, esos son los espías que la Iglesia Católica pone dentro de la Iglesia Protestante. Después viene Edward Irving, un ministro escocés presbiteriano, y surge el dispensacionalismo. Y esto es bien importante que ustedes vean cuándo surge el dispensacionalismo. Estas ideas quedan sembradas obviamente en los siglos XVIII, y al llegar al siglo XIX surge un movimiento muy importante en Estados Unidos. En 1818 hubo un campesino de este país llamado Guillermo Miller, o William Miller. Yo no sé si ustedes saben quién es Guillermo Miller, pero todo dentista debe saber quién es Guillermo Miller. Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia y ¿saben qué? Entendió el libro de Daniel. ¿Por qué lo entendió? Porque era el tiempo de entender. Era el tiempo de entender Daniel. Y él comienza a aplicar el principio de día por año, empieza a aplicar las profecías del cuerno pequeño al papado, habla acerca de las bestias, cómo se levantan, y empieza a hablar. Y él llega a la conclusión de que el Señor Jesús está a punto de aparecer en las nubes con gran poder y gloria, cerca de 1843. Más adelante se cambió la fecha al 22 de octubre de 1844. Cuando él está en plena estudio, no pasa nada. ¿Saben ustedes cuándo hizo público estas investigaciones? Pasaron 10 años. 10 años, Guillermo Miller no dijo absolutamente nada acerca de sus investigaciones porque tenía miedo, aunque por dentro había un fuego que le decía, dilo al mundo. Guillermo Miller no quería decir nada, estaba calladito. Él era el único que sabía lo que había estudiado, no lo había compartido con nadie, hasta que por fin un día en un bosque se rinde delante del Señor y dice, Señor, está bien, lo voy a decir con tal de que alguien me invite a predicar. Lo invitan a predicar, se presenta y por fin predica delante de un grupo de 15, 16 personas y ahí comienza el movimiento milerita, que a la postre se va a convertir en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál era la doctrina principal del movimiento milerita? La doctrina principal del movimiento milerita es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después, por eso se convierten en adventistas. Adventistas quiere decir que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Después, este mismo movimiento acepta el sábado como día de reposo, acepta el santuario y todas las demás doctrinas. Recibimos el don de profecía a través de Ellen G. de White, y más adelante la misma concepción de las escrituras, la interpretación profética viene a ser manifestaciones del don profético en el seno de nuestra iglesia. Y tenemos una serie de cosas que nuestra iglesia tiene. Comprendemos el estado de los muertos diferente a otras iglesias, y las doctrinas que hoy en día conforman la base de nuestras creencias. Pero quiero que vean que este señor llamado Nelson Darby, John Nelson Darby, en 1828, que es exactamente el mismo año en el que Guillermo Miller comenzó a predicar, se levanta este señor llamado John Nelson Darby y él comienza a predicar el dispensacionalismo, o sea, el rapto secreto. Al mismo tiempo que nace la doctrina del adventismo, nace el dispensacionalismo. Es bien interesante, es una respuesta inmediata a la doctrina del adventismo. Ahora, ¿qué enseña el dispensacionalismo de 1828? Ahí están las creencias básicas, las puedes ver resumidas en la pantalla. Número uno, divide la historia en 8 épocas, por eso se llama dispensacionalismo o dispensaciones, en las cuales Dios trató con los seres humanos de manera diferente. Por eso es que entre los protestantes, que son dispensacionalistas, la mayoría son dispensacionalistas, creen que Dios ha cambiado el sistema de salvación. Por ejemplo, con los judíos era en base a las obras, y luego después fue diferente, y hoy en día es en base a la gracia. O sea que Dios ha ido cambiando en base a las épocas, ha tratado diferente a los seres humanos. Esa idea es dispensacionalista y nació en 1828. También enseña que la venida de Cristo ocurre en 2 etapas. La primera etapa es una etapa invisible, y esa etapa invisible es el rapto secreto. Ahora, ¿por qué surge esta doctrina? Porque los protestantes tienen un problema. El problema es que los protestantes dicen creer en el principio básico de la Reforma, que es la sola Escritura. ¿Qué es la sola Escritura? Que nuestras doctrinas se basan solamente en... A diferencia de la Iglesia Católica cree que sí, se basa en la Escritura, pero... también se basa en la tradición. Es por eso que tú te encuentras en la Iglesia Católica con tremendos problemas. Por ejemplo, estamos en un funeral por allá en Chihuahua, y estábamos adentro de una catedral, una de las ciudades de Chihuahua, estábamos por allí, y de pronto estábamos en una misa de cuerpo presente, en un familiar ahí, se había muerto, y estábamos ahí, pues entramos a la iglesia, pues tenemos que estar ahí entre los familiares de la persona que se había muerto, y entonces el sacerdote, en medio de la misa, dice a los familiares, hablando de la finada, dice, ella ya goza de la presencia de los ángeles, ya está contemplando el rostro de Jesús, ya está en un lugar mejor. O sea, dando a entender que la persona que se haya muerto está en el cielo, ya presentando a Jesús, ya está bien feliz, oyendo a los ángeles cantar. Hace poco, cuando se murió Celia Cruz, alguien dijo, entrevistaron a un sacerdote, dijo, no dudo que Celia Cruz esté dirigiendo el coro del cielo, ¿no? Imagínate, diciendo que la vida es una pachanga ya en el cielo, ¿no? Imagínate a los ángeles cantando salsa. Se imaginan, wow, no. Pero bueno, la idea era que ya esta mujer está en el cielo gozando de la presencia de los ángeles, y de pronto voltea a ver a los familiares y dice, por eso consuélense en la esperanza de la resurrección. Yo me quedo, caray, espérame. Si la muertita ya está en el cielo, ¿verdad? En la presencia de Dios, ¿para qué resucita? Digo, si ya está en el cielo, ¿para qué resucita? Entonces, los católicos, tú los enfrentas y ellos dicen, bueno, pues es que los llevas a la Biblia donde dice que los muertos de Cristo resucitarán primero, y les presentas que no serán delanteros a los que no precederemos a los que durmieron, y les presentas las doctrinas acerca de la venida de Cristo y todo eso, y ellos te dicen, sí, pero también yo creo en lo que dice el Papa, y ahora sí ya no les puedes hacer nada, porque ellos tienen las dos creencias, creen en lo que dice el Papa y creen en lo que dice la Biblia, y a veces dicen, bueno, pues es que cuando el Papa dice y la Biblia dice, el Papa tiene razón. Y se acabó el problema. La iglesia tiene razón sobre lo que la Biblia dice, desde el punto de vista de los católicos. Aunque un católico te diga, fíjate, cuando un católico te dice, yo creo en la Biblia, es que ellos no creen igual en la Biblia que nosotros. Nosotros creemos que la Biblia es la fuente absoluta de la verdad. Y un católico no cree eso. Un católico cree que la Biblia es fuente de verdad, pero que también la iglesia es fuente absoluta de verdad. Y es ahí donde tenemos problemas, porque muy constantemente la iglesia, especialmente la iglesia católica, está en contra de lo que dice este libro. Pero entonces surge la figura de los protestantes. Los protestantes no tienen al Papa, los protestantes tienen la Biblia. Y nos encontramos con que los protestantes creen una serie de cosas que los católicos inventaron. Cosas, por ejemplo, que cuando una persona se muere, se va al cielo, directamente. De alguna manera sigue viva, está la presencia de Dios. Creen en el infierno, todo eso lo creen, y tiene una serie de creencias que no están en la Biblia y sin embargo las creen, y entonces los confrontas y ellos tienen el problema de que no tienen un papa para que les diga lo que deben creer. Ellos dicen que creen en la sola escritura, y cuando se enfrentan a la sola escritura tienen problemas. Entonces surgen las explicaciones especiales como el dispensacionalismo, y especialmente la doctrina del rapto secreto, que da una serie de doctrinas y que les da satisfacción y les da cabida de entender, ok, sí, hay una resurrección, pero fíjate, la persona se muere y se va el espíritu, sale Gasparín y se va al cielo, ¿verdad? Se va volando al cielo, y ahí está la presencia de Dios, pero está descarnada, es un espíritu descarnado, o sea, no tiene carne, Pero entonces necesita, el día que el Señor Jesús regresa, tiene que volver a entrar en su carne. Y es por eso que resucitan. ¿Para qué? Para encarnarse en sus cuerpos glorificados. Y eso es lo que enseña la doctrina del rapto secreto. Por eso tiene que ser secreta. Ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona. Ellos dicen que la primera venida del Señor Jesús, o esta, la segunda venida tiene dos etapas. La primera es invisible. Y la segunda, obviamente, es la sesión visible. Ahora, la primera venida del Señor Jesús termina exactamente el paréntesis que vino cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Desde el punto de vista de ellos, el pueblo de Israel debería haber aceptado a Jesús como su rey. Y entonces Jesús habría establecido el reino, y las profecías de Isaías y todas las profecías que están relativas al reino de Jesús se iban a cumplir. Pero como el pueblo judío no aceptó a Jesús, entonces se abrió un paréntesis en la historia. Y estamos viviendo en medio de ese paréntesis. Pero entonces Israel tiene que aceptar a Jesús para que entonces se cumplan las profecías relativas al reino de Jesús. Jesús tiene que establecer un reino. Y ellos explican cómo funciona. Y entonces viene ese rapto secreto que ocurre en forma invisible, y en ese momento comienzan 7 años de tribulación. Y aquí es donde empieza la revolución y las cosas medias raras que empiezan a ocurrir. 7 años de tribulación. En esos 7 años de tribulación, los que no fueron raptados son puestos a prueba. Hay un grupo de personas a los cuales se los pone para que se pongan la marca de la bestia. Y si no se ponen la marca de la bestia, pues entonces van a ser muertos. Se les obliga. Hay un grupo de personas que se niegan a ponerse la marca de la bestia. Y esas personas se pueden salvar si se niegan a ponerse la marca de la bestia. En pocas palabras, la persona que cree en el rapto dice, ok, si yo no me pongo la marca de la bestia, pues a lo mejor no me lleva el Señor Jesús en el rapto porque le estoy dando vuelo y lacho. O sea, soy adúltero, soy fornicario, soy mentiroso, soy ladrón, soy avaro, soy una persona malvada, me la paso en fiestas, en pachangas, ¿no? Y finalmente viene el Señor Jesús y se lleva a todo el mundo. Y cuando yo veo que ocurre eso, ya me di cuenta que es verdad. Entonces tengo todavía 7 años de chance para cambiar. Y como quiera me salvo. Dice, bueno, o sea, voy a tener 7 años de problemas. Pero, pues, ¿qué te le hace? No le hace, ¿verdad? Como quiera, ya me divertí 40 años. En cambio, tú te la pasas pegado acá a la iglesia y no te diviertes nada. Y como quiera, pues, 7 años. Si estuviste 40 años dándote golpes de pecho, y yo estuve nada más 7 años dándome golpes de pecho, y con eso me salvo. Por eso es que el mundo anglosajón, tú los ves todos bien tranquilos, viendo en fiestas, viendo a la iglesia, así, jajaja, ja, ja, yo creo en Jesús y todo. Pero no tienen prisa en arreglar su vida. ¿Por qué? Porque creen en el rapto secreto. El rapto secreto es una doctrina que te enseña que los seres humanos van a tener su oportunidad, su examen. Ah, los vamos a dar un examen posterior. Si no pasaron el primero, les damos otro. Les vamos a dar un examen extraordinario. Los que pasaron, para que pasen, aunque sea de panzazo. Bueno, esa es la idea. Y esos 7 años de tribulación terminan con la aparición de Cristo en gloria y majestad. Porque tú dices, bueno, si la Biblia enseña claramente los versículos donde Jesús aparece en gloria y majestad, ¿cómo explica la gente del rapto eso? Dicen, ah, es que sí, si hay una venida de Cristo en gloria y majestad, donde Él aparece con gran poder, y obviamente la batalla de Armagedón, pero todo eso ocurre después de los 7 años de tribulación. Y aparecen las plagas, terminan con la batalla de Armagedón, donde aparece Jesús, y obviamente allí toda la gente se maravilla, Jesús vence, y entonces Jesús establece su reino, que nunca jamás va a corromper. Ahora, ese reino lo establece para todo mundo lo va a aceptar, todo mundo lo va a aceptar. Y tú dices, bueno, pues entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué le va a pasar a los justos? ¿Qué le va a pasar? Ah, bueno, es que los justos van a estar con sus cuerpos transformados, y los pecadores van a estar con sus cuerpos carnales, viviendo así, enfermos y con problemas, y durante todos esos 1000 años, van a estar así 1000 años, Satanás va a estar atado, va a estar encerrado, y al final de los 1000 años, entonces se va a levantar el juicio y se le va a dar a cada quien, se le va a dar a Satanás un poco de tiempo, y entonces viene la batalla de Gog y Magog, y con eso se acaba todo. Esa es básicamente la doctrina que ellos presentan. Ahora, Jesús establece su reino de 1000 años literales en la tierra con el centro Israel mismo. Por eso ellos han establecido esto como algo muy importante. Muy bien, estos son los dos gurús, o los dos principales dirigentes del rapto secreto. Esto es tomado de la revista Newsweek. Es el señor son Tim LaHaye y obviamente Jerry B. Jenkins. Como ustedes lo pueden ver, estos dos establecieron la película, hicieron una película, un libro que se llama Left Behind, y se han hecho varias ediciones de este libro, o Dejado Atrás. Algunos de los libros que ellos escribieron están a un lado. Estos libros se vendieron nada más 62 millones de copias. Para que ustedes tengan una idea más o menos de cuánto es eso. Eso quiere decir que 1 de cada 8, a ver, déjame ver, puse al revés la, Aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses ha leído el libro Left Behind. Uno de cada ocho. Para que tengan una comparación, dos de cada ocho de este país, a esos les ganan, ¿verdad? Han leído Harry Potter. Eso quiere decir que están un poco más interesados en satanismo y en brujería que en la segunda venida de Cristo. Ahora, y ni siquiera están interesados en la segunda venida de Cristo como va a ocurrir, sino en la segunda venida de Cristo como ellos dicen que va a ocurrir. Esto es, obviamente, Left Behind. Aquí tenemos una estadística que hizo por la revista Newsweek, en la cual se le hace una serie de preguntas a las personas. Número uno, se les pregunta, ¿cuántos creen en el rapto? El 55% de los habitantes de este país, o sea, más de la mitad, dijeron que creen en el rapto secreto. Esto es el 55% de los habitantes de este país. El 74% dijeron que creen en el diablo. O sea, creen que Satanás por lo menos existe, el 74%. Y el 17%, que es muy poquito, menos del 20%, creen que estamos viviendo en el fin del tiempo. Aunque usted no lo crea, los habitantes de este país no creen que estamos viviendo el fin del tiempo. Creen que todavía le cuelga para que venga Jesús. No pasa nada. Eso es nada más para que ustedes se den cuenta qué tanta influencia tiene la Iglesia Adventista en su predicación de que Jesús viene pronto. No tenemos nada de influencia. Y eso es en este país donde la Iglesia es fuerte. Ahora imagínense en México, en otros países donde la Iglesia prácticamente no tiene ninguna representación, pues todavía el porcentaje se va al suelo. No, la gente no tiene sensibilidad de que estamos viviendo el fin del tiempo. Sienten que algo malo está pasando, pero no se dan cuenta que es que se está acabando el tiempo y que el planeta está yendo a la destrucción. Las escenas del tiempo del fin no los conmueven. Una vez que entendemos esto, nos vamos a las tres doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. ¿Cuáles son las tres doctrinas? Si ustedes toman las 28 creencias del Adventismo y les van quitando, dicen, ok, vamos a ver las tres más importantes de todas. ¿Cuáles son las tres doctrinas básicas del Adventismo? Uno, dos las tenemos en el nombre. ¿Cómo nos llamamos? ¿Adventistas de qué? Del séptimo día. Ahí tenemos dos doctrinas básicas. Número uno, creemos que el Señor Jesús va a regresar. La venida de Cristo es la doctrina básica de nuestra iglesia. Y número dos, creemos en los 10 mandamientos y obviamente que el sábado es el día de reposo. Ahí tenemos ya las doctrinas, dos de las doctrinas básicas. ¿Y la otra doctrina cuál sería? El estado de los muertos. Estas tres doctrinas que ustedes están viendo allí hacen una partición entre el pueblo de Dios y los que no lo son. Estas tres doctrinas dividen el agua entre dos bandos, entre el pueblo de Dios y los falsos. Prácticamente son tres doctrinas definitivas así el pueblo de Dios y son básicas de la Iglesia Adventista. Es bien importante que las entendamos bien claramente para que podamos enfrentarnos a este tipo de doctrinas y creencias y distorsiones de lo que es la verdad profética. Bueno, lo primero acerca del estado de los muertos que tenemos que entender, obviamente explica muchas de las ideas falsas acerca del rapto secreto. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué entonces ellos creen que el rapto va a existir? Bueno, hay una serie de versículos. Por ejemplo, ellos dicen que el rapto va a ocurrir así como desapareció Enoch, y nos llevan a Génesis 5:22. Dice la Biblia en Génesis 5:22, lo leemos desde, dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué dice la Biblia que pasó? Y desapareció. ¿Y cómo desapareció? Pues iba por un día Enoc caminando, ¿no? Viejito, sí, caminando. Y yo no sé si estaba así, ¿no? A lo mejor iba caminando bien tranquilo, ¿no? Nomás tenía 300 años, ¿no? Ya tiene como 6,000. Bueno, imagínate, iba así caminando y de pronto estaban así platicando con Enoch y lo iban a saludar, y cuando lo iban a saludar, ¿qué pasó? Desapareció. Se esfumó. ¿Y por qué desapareció? ¿Qué dice la Biblia que pasó con él? Porque se lo llevó Dios. Esa es la doctrina del rapto. Fue raptado, desapareció. De pronto, así van a desaparecer los hijos de Dios. Segunda Reyes 2:11 dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, aquí apareció un carro de fuego. Aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Y caballos de fuego que se separó a los dos. ¿A quiénes separó? A Elías y Eliseo, que iban caminando juntos. Los separó. A uno lo arrebató el Señor y se lo llevó, y al otro él lo dejó. Mira lo que dice. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo, y eso lo vio porque lo pidió, porque de otra manera no lo había visto. Dice, y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Ok. Ellos dicen, así es como ocurre el rapto. Esas son las doctrinas del rapto que demuestran que Dios, cuando viene por los justos, se los lleva de repente. Si los toma y ¡fum!, desaparecen, se los lleva. Ahora, esas doctrinas de que aparecen y se los lleva así rápido, las sustentan con los días de Noé. Porque en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37 al 42, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, fíjense lo que ellos dicen, miren, la gente está como hoy en día, salen a la calle, están comiendo, bebiendo, están en el restaurante, toda la gente anda bien campante, como si nada pasara, dice ahí, bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjate, estarán dos en el campo, el uno será tomado, así como Elías y Eliseo, el uno será tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Dicen, ahí está. El capítulo de San Mateo 24 te presenta la venida del Señor Jesús invisible. Como cuando se llevó Elías, invisible. Y entonces surge el libro de Left Behind. El libro de Left Behind comienza, van unas personas en un avión. Es más, ¿para qué se las cuento? Mejor vean. Esta es la escena donde comienza el libro de Left Behind. Dice, le pregunta a su esposo, ¿dónde estás? Dice, señora. ¿Está bien todo? Dice, mi esposo. ¿Nomás desapareció? ¿Sabe qué? Le aseguro que está en el... Mientras usted estaba dormida, se fue al baño. Okay. Dice, ¿pero va a poder a buscarlo? Está bien, dice. Pero lleves esto, le da una cobija. Creo que está desnudo. Y volteé, es que ahí se le quedó todo, miren, hasta los lentes dejó. I'll be right there. Está bien, dice. La ropa se quedó ahí, exactamente como la traía puesta. Y ahí están unos niños también, desaparecidos. Dice, ¿has visto los niños? Sí. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están mis hijos? Hijos. ¿Dónde están mis hijos? Dice. Y no nomás los hijos, hay un montón de gente desaparecida en el avión. Sí, el sacerdote se lo llevó también, sí. Sí, son ecuménicos. Dice, ¿qué está pasando aquí? Y empieza entonces la histeria, la desesperación. Y hay muchas personas desaparecidas. Las sillas están vacías. No están aquí. No están en ninguna parte. Esto es una locura. Mucha la gente se fue. Ve a verlo por ti mismo. Y obviamente, estas escenas de caos en el avión. ¿Qué está pasando? Dije, no lo sé. ¿Y en la tierra? ¿Qué le pasó? No están. No hay nadie en el carro de policías. Y el del camión ahí nomás dejó sus pantalones, ¿verdad? Con todo y el cinto puesto. También la camisa, todo. Simple y sencillamente desaparecieron. Y entonces la tierra obviamente queda envuelta en un caos. Los hijos de Dios son arrebatados. Desaparecen, son invisibles. Todo esto no ocurre. Y obviamente los muertos también son resucitados. Todo esto ocurre y son arrebatados. Son arrebatados, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que son arrebatados. Y en la Tierra hay una escena de caos y destrucción. Los aviones, se va el piloto y se estrellan, y la gente lo que ocurre. Y entonces toda esta escena de destrucción, aparecen las ideas de lo que es el rapto secreto. Y cuando uno los enfrenta, les dice, bueno, pero 1 Tesalonicenses 4:13-16 dice que desciende con aclamación, con voz de arcángel, desciende del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. Y entonces ellos te contestan y te dicen, bueno, lo que pasa es que eso es espiritual. Las personas que se van a salvar ven eso, pero los demás no lo pueden ver. Eso es como la persona cuando se muere, el túnel de luz. Cuando las personas se mueren, nadie lo ve, pero ellos pueden ver el túnel, escuchan la voz, escuchan la musiqueta del cielo, nadie lo puede ver. Hasta vienen los demonios y se los llevan a los que se van al infierno, y eso nadie se da cuenta, nomás de ellos. Igual, estas personas se despiertan y ven al Señor Jesús viniendo en gloria, y luego dice la Biblia, luego nosotros seremos arrebatados. Y aparece la palabra arrebatados. La palabra arrebatados los ciega totalmente y solamente pueden ver lo que se ha presentado. Entonces el problema aquí es la doctrina del estado de los muertos. Si ellos entendieran que los muertos no están en el cielo, sino que están en la tierra, entonces se darían cuenta cómo funciona este asunto. La idea de que esto tiene que ocurrir espiritualmente, obviamente se ha presentado. Esto que están viendo ustedes es una gráfica de lo que es el premilenarismo. Te presento obviamente la primera fase de la venida de Cristo, que es totalmente invisible. Ya te dije, es invisible. Solamente son arrebatados aquellos que están bien con el Señor. Quedan algunos para pasar por lo que es el tiempo de tribulación de 7 años. Ahorita les voy a hablar un poquito acerca del tiempo de tribulación de 7 años. Es curioso que ellos han encontrado ese tiempo de tribulación, y ese tiempo de tribulación existe. Pero nosotros tenemos una manera diferente de entender los 7 años de tribulación. Nosotros creemos que los justos van a pasar por la tribulación. Ellos no. Ellos piensan que los justos son arrebatados precisamente para no pasar por la tribulación. Ahora, hay una serie de cosas que encontramos aquí. Obviamente pasan esos 7 años. Durante esos 7 años se trata de imponer la marca de la bestia, y todo esto termina con la última plaga que está en Apocalipsis 16 al final, que es la batalla de Armagedón. Esa es básicamente las primeras partes de la doctrina del premilenarismo. Ya después de eso, el asunto del milenio y todo eso, bueno, se explica de otra manera. Pero el asunto aquí está centrado en el asunto de la resurrección. ¿Cuáles son los acontecimientos básicos, como lo presenta la Biblia? ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa hay en el cielo? ¿Están los justos en el cielo? ¿No están en el cielo? Todas esas doctrinas están precisamente torcidas. Las 3 doctrinas básicas de la Iglesia Adventista vienen a explicar gran parte de este problema del asunto del rapto secreto. Es bien importante que entendamos, para empezar, cuál es el estado de los muertos, tal y como lo enseña la Biblia. Para eso vamos a ver algunos versículos que todos nos sabemos de memoria. El primero está en Eclesiastés, ¿no es cierto? Eclesiastés capítulo 12. Versículo 7, que te explica básicamente lo que es la muerte. Eclesiastés 12:7, todos lo conocemos, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu o el soplo regresa a Dios que lo dio. Y cuando ellos leen eso, dicen, ahí está, ese es el espíritu del ser humano que está dentro, y ese espíritu regresa a Dios y se va al cielo, y allá Dios lo tiene. Bueno, ¿y qué dirías si ese espíritu lo tienen todos los seres vivientes? Lo tienen también las plantas y lo tienen los animales. Cuando te vas al libro del Génesis y ves lo que pasó en el tiempo del fin, vas a encontrar todo lo que tenía aliento en su vida, o todo lo que tenía espíritu de boca, aliento, espíritu en su boca, fueron destruidos en el diluvio. Ahora, interesante que Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, te dice, te informa que las personas que están muertas no tienen la más mínima idea de lo que está ocurriendo a su alrededor. Mira lo que dice allí. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos, ¿qué dice la Biblia? Nada saben, no tienen más paga, su memoria es puesta en olvido. Versículo 6, también su amor, su odio, su envidia desaparecieron ya. No tienen ya más parte de todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés te deja bien claro que una persona que se muere está inconsciente. Y la palabra inconsciente quiere decir no sabe lo que está ocurriendo. Dice, bueno, es que andan todos así distraídos, no tienen idea. No están pensando. Dice, es que inconsciente, y pensar es otra cosa. Bueno, pues entonces vamos a Salmos 146, versículo 4. Cuando te vas a Salmos 146, versículo 4, el salmista te lo dice claramente. Dice ahí, Salmos 146, 4, sale su aliento, el momento de la muerte, cuando sale el soplo, vuelve a la tierra, nota como dijo Eclesiastés 12:7, vuelve a la tierra, sale su espíritu. En ese mismo día, ¿qué dice? Deja de pensar. Creo que lo dice bastante claro. Salmo 146:4 te dice claramente, ese día deja de pensar. Eso me encanta, ese versículo me gusta porque creo que es bastante claro. Te deja decir bien claro, esa persona no piensa, no piensa. Y entender de pensar, no piensa, o sea, no tiene razonamiento, no, simplemente no se da cuenta de nada, no tiene capacidad de raciocinio, no tiene conciencia, no piensa. Ahora, el Señor Jesús, sabemos que dijo que la muerte era como, estar dormido. Cuando tú te vas al Evangelio según San Juan, todos no sabemos esos versículos, son famosos entre la Iglesia Adventista, San Juan capítulo 11, versículo 11, el Señor Jesús dice acerca del que estaba muerto, Lázaro, nuestro amigo, ¿cómo está? Está dormido, ¿mas voy a qué? A despertarlo del sueño. Ahora noten, cuando ustedes los enfrentan a estas personas con hablándoles esos textos de están los que duermen, ellos dicen, los que duermen son los que están en Cristo Jesús. Sus cuerpos están dormidos, pero sus espíritus están vivos. Y dice, nuevamente, no piensan, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y dice el capítulo 11, versículo 11, dicho esto, les dice, Lázaro, nuestro amigo, ¿cómo está? Duerme, pero ¿voy a qué? Voy a despertarlo del sueño. Y ellos pensaron que estaba hablando de que estaba dormido, y les dijo claramente más adelante, saben que Lázaro está bien muerto. Bien muerto, él no está consciente. Ahora, ¿de qué estamos hablando acerca de la resurrección? Para eso vamos a ir al texto famoso de la resurrección que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Miren cómo dice, aquí lo tenemos en la pantalla, si se quieren ahorrar el trabajo de buscarlo en la Biblia. Este es el momento de la segunda venida de Cristo. Y quiero que tengan ustedes una pintura del cuadro, ¿verdad? Del cuadro. Dice ahí, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Que están dormidos. Ya vimos que el estar dormido es estar inconsciente. Los justos están inconscientes, están dormidos. Acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y este texto es bien importante. Porque si ellos te salen con la idea de que, bueno, es que sus cuerpos están dormidos y su espíritu, bueno, ¿dónde está su espíritu? Me dicen, está con Dios. Ah, ok, va, pero vamos a hablar entonces de eso. Te vas a este versículo y mira lo que dice ahí. Para que no se entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque sí creemos. Le pedimos al Señor, Señor, dame una ilustración. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosa es la resurrección? Y entonces Jesús te lleva a una resurrección para explicarte cómo va a ser la resurrección. ¿A qué resurrección te lleva? Te lleva a la de Él mismo. Mira lo que dice ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera como lo hizo con Jesús, traerá Dios a los que durmieron en Jesús. Ok, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Veamos lo que Jesús dijo de su resurrección. Para eso nos vamos a San Juan 20:11. Fíjate, en San Juan 20:11 comienza la historia de la resurrección de Cristo. Y mira lo que Jesús nos informa en su resurrección. Dijo, pero María estaba afuera llorando, lo ven, Jesús se aparece, ahí está toda la resurrección. Y nos vamos hasta el versículo 17, San Juan 20:17. Quiero que vean que esta es la resurrección de Jesús. Primera Tesalonicenses 4:13 nos llevó a la resurrección de Jesús. Él dijo, así como Jesús resucitó, así van a resucitar los hijos de Dios. Bueno, ¿cómo fue la resurrección? Nos vamos entonces a San Juan 20:17. Y Jesús le dijo a María, miren lo que le dijo a María, no me toques. ¿Por qué causa, motivo, razón no debes tocarme? Porque todavía no he subido al Padre. Pausa. Tiempo fuera. Explíquenme esto. ¿Cuánto tiempo tenía Jesús muerto? Tenía 3 días. Oye, ¿el elevador estaba atorado o cómo estuvo el show? El túnel de luz no funcionó para Jesús. A ver. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Qué dice? Jesús resucitó. ¿Y dónde estaba Jesús? Pues en la tumba. Claramente el Señor Jesús le dice a María, mira, no he ido a mi Padre. O sea que, ¿en dónde estaba Jesús? ¿Estaba con el Padre o no estaba con el Padre? ¿Qué pasa cuando una persona se muere desde el punto de vista de ellos? ¿Se muere y se va a dónde? ¿Al cielo? Pero aquí resulta que Jesús no estaba en el cielo. ¿En dónde estaba Jesús? Pues en la tumba. Jesús dijo, no he subido a mi Padre. Entonces, si así es la cosa, y mira lo que dijo, ve, dile a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Diles, apenas voy. ¿Qué dice la Biblia entonces? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así como Jesús resucitó, se quedó en la tumba, no subió a su Padre, se quedó en la tumba, de la misma forma, se quedan en la tumba, no suben al Padre, traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque el mismo Señor, ahora sí, por lo cual decimos esto, dice en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y aquí es donde surge, miren, la Biblia no me habla nunca de una venida invisible. Nunca. La Biblia solamente me habla de una aparición en gloria y majestad del Señor Jesucristo. Mira, por lo cual nos decimos esto en palabra de Dios, que nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos hasta el día en que Jesús aparezca, no precederemos a los que durmieron, pues el mismo Señor descenderá del cielo con voz, ¿cómo va a ser? Voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y pregunto, hermanos, ¿cuál es el instrumento más escandaloso que hay? Pues yo digo que las trompetas, ¿eh? Los instrumentos de metal son los más... Acéptalo, Raúl. Esos son los más... Es el más escandaloso. Es más, hasta lo usaban para anunciar en las puertas cuando llegaban los enemigos, ¿no? Sonaba la trompeta para que supieran, para que todo el mundo lo oyera. Pues ese es el más escandaloso. Mira, tan escandaloso que le tienes que poner sordina aquí en la iglesia. Porque si él toca, no deja que oiga nadie más. Nomás se oye la pura trompeta. Yo les dije el día que llegué aquí, me recuerdo que estaban tocando todos los instrumentos. Y estaban con la trompeta todo. Dije, pues, ¿para qué tocan los demás? Como que ya nomás se oye la pura trompeta. Los demás están ahí tocando y nomás los vemos así como que están moviendo los dedos. Y lo único que se oye era la trompeta tocando. Ahí está. Dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Los muertos en Cristo resucitan. Primero... Por eso dice la Biblia, no seremos delanteros, no precederemos a los que durmieron. No preceder quiere decir que no nos vamos primero, no nos vamos a ver primero a Dios, sino que todos juntos, y esto es bien importante, todos juntos, ellos tampoco son delanteros a nosotros, nosotros tampoco somos delanteros a ellos. No precederemos, vos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, ¿qué dijo Jesús? En San Juan 14:1, fíjense la promesa del regreso del Señor Jesús. Esto es bien importante. En San Juan 14, del 1 al 3, todos lo conocemos. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y mira lo que Él dice. En la casa de mi Padre, allá donde Dios vive... Allá en el tercer cielo, que es donde Dios vive, nosotros tenemos tres cielos. Tenemos el cielo, que es la atmósfera, el segundo cielo, que sería la galaxia, y el tercer cielo, que es donde Dios vive, que hay que pasar por la constelación de Orión y hay que irse hacia el norte, donde está el trono de Dios. Allá, en el planeta capital, el monte de Sion, donde Dios habita, el centro del universo, el Señor Jesús dice, mira, en la casa de mi Padre... Allá en el universo, en el espacio, hay muchos planetas en los cuales ustedes pueden vivir. Hay mucho lugar. Mira, lo que sobra en el cielo es lugar para vivir. Hay mucha tierra, hay muchos mundos, hay muchos planetas. Pero mira lo que Jesús nos informa en ese versículo. Es bien importante que entendamos lo que Jesús dijo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay mucho lugar donde vivir. Pero voy, ¿a qué me voy? A preparar lugar. Eso es bien importante. Jesús dijo que iba a preparar lugar. Y cuando me vaya y tenga listo el lugar, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, fíjense la contradicción. Tal vez no lo están viendo, pero quiero que lo vean en toda su belleza. La idea de todos los cristianos, y mira, cristianos entre comillas, es, cuando una persona se muere, en ese mismo momento, ¿se va a dónde? Pero ellos dicen que la aparición invisible es hasta el rapto. Ahora, ¿cuándo Jesús dijo que iba a venir? Cuando tuviera ¿qué? A ver, entonces Jesús ya tuvo listo el lugar antes porque ya se los llevó. Desde el punto de vista de ellos, si Jesús ya se los llevó, es porque ya tenía lugar para ellos. Si ya se los llevó, es porque ya hay lugar para ellos. Entonces Jesús miente, Jesús es un mentiroso. Porque Jesús dijo claramente que hasta que tuviera listo el lugar, entonces ¿qué cosa iba a hacer? Vendré otra vez. Y aparentemente el Señor Jesús dice, mira, voy a preparar lugar, estoy preparando lugar, estoy arreglando visas y pasaportes. Cuando tenga lista las visas y pasaportes, entonces yo voy a venir para que donde yo vivo, ustedes, ¿qué cosa? También puedan vivir. Pero mira, la idea es, ya están en el cielo. Pues entonces ya están en el cielo. Sí. Ajá. En paz vive, así es. Sí, no, son contradicciones una tras otra. Quiero que noten cómo esta doctrina contradice la misma promesa del Señor Jesús de regresar. El Señor Jesús dijo claramente, me voy al cielo, me voy a preparar lugar, y hasta que tenga listo lugar, entonces los voy a llevar. Y es más, voy a venir para llevármelos. ¿Cuál es el objetivo de venir, Jesús? Pero entonces no sería el objetivo venir para llevárselo, sería el objetivo venir para que les den el cuerpo que no tienen. Pero no, en la promesa el Señor Jesús deja claramente establecido que cuando Él venga, Él viene a llevarlos. ¿Por qué? Porque no había lugar. Y va a venir hasta que haya lugar. Básicamente, ese versículo. Entonces, esta doctrina es una falacia, sacada totalmente de la mente de alguien que está tratando de explicar lo que no se puede. Una creencia nacida no en la Biblia, sino en el paganismo. Y que no la quieren rechazar. ¿Por qué no la quieren rechazar? Porque a Satanás le gusta hacerle creer a la gente que no tienen que prepararse. Ese es el engaño más astuto de Satanás, es que la gente le dé largas a su decisión. Que no tome la decisión ahora porque te van a dar, Dios te va a dar oportunidad, Dios te va a dar otra chance, otra oportunidad. Vas a tener un examen extraordinario. Fíjate, nunca fuiste a la iglesia, nunca hiciste nada bueno, te mueres, llamas al sacerdote para que te dé la extrema unción y te salvas. O si no, te hacen un montón de novenarios, ¿verdad? Te hacen un montón de misas y te salvas. Si fuiste muy bueno, te vas al cielo. Si fuiste muy malo, te vas al infierno. Y si fuiste más o menos, pues te vas al purgatorio. Pero ya no, porque ya llegó el Papa y dijo que no existe el purgatorio. Entonces ya los amoló. Ya no existe. Ya no. Sí. Se cerró el cupo en el purgatorio. Entonces es increíble. Fíjense, y es increíble que los católicos no repelan nada, no dicen, dijo, el Papa le dice, ¿saben qué? No existe el purgatorio. Ah, pues está bueno. Entonces, oye, casi 1500 años de creer que existía y nadie dijo nada, no dicen nada. Eso es el colmo de las cegueras, ¿sí? De no tener ni por ende no entender lo que les enseñan. No tienen la más mínima idea de lo que es sus creencias. Llega el Papa y dice, ¿sabes qué? No hay purgatorio. Pues ya dejaremos en trabajo a la Virgen María, ¿no? Que por siglos estuvo la encargada del purgatorio. Hay recesión. No hay trabajo ni en el cielo. Entonces, esa sí estuvo buena. Pero fíjate, esas ideas, ellos dicen, ok, la segunda oportunidad, te mueres... Y el Padre te puede sacar del infierno, el Padre te puede sacar del purgatorio. Si te portaste más o menos, te puedes salvar. La idea de la gente, no te tienes que arrepentir. A un muerto te pueden salvar. Y luego vienen los de la reencarnación, que esos son otros. Te mueres y te reencarnas, te mueres y te reencarnas. O sea, no te fue bien, otra. No, otra, y otra, y otra. No, hombre, son infinitas reencarnaciones. Tienes un montón de cosas para regarla. La regaste otra vez, regaste otra vez. Totalmente contrario a lo que enseña la Biblia en el libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? De la manera en la que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas? Una sola vez. Y después, ¿sabes qué? El juicio, no hay de otra. Solamente una. Fíjate. Pero entonces vienen los protestantes y dicen, no, está muy drástico eso. Surge el rapto secreto. ¿Y qué te dice el rapto secreto? Que puedes vivir dándole vuelo en el hacha. Y cuando ocurre el rapto, que va a ser algo bien obvio, se va a ir medio mundo. Pues entonces tienes 7 años para arrepentirte. O sea, no pasaste el examen por la buena, pues entonces lo pasas en extraordinario. Tienes otra oportunidad. Fíjate, esas ideas no son como Dios funciona. La crisis final llega para todos igual. Para todos igual. Ok, el Señor Jesús dijo, mira, me voy a preparar un lugar. Hasta que tenga listo lugar, no se va nadie. Por eso es que no hay nadie en el cielo, están dormidos, esperando a que esté listo el lugar. Cuando esté listo el lugar, cuando tenga lista los visas y pasaportes, entonces voy a venir. No habla nada de que voy a venir primero invisible y luego voy a venir bien. No, voy a volver. Para que donde yo vivo, la razón por la cual regreso, es para que donde yo vivo, ustedes también puedan estar. Y luego dice una vez más, vamos a leerlo así completo. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ya vimos que estar dormido equivale a estar inconsciente. Los que duermen, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, Ya vimos lo que dijo el caso de María, nos vamos adelante. Ahora sí, San Mateo 24. ¿Cómo se puede explicar entonces el problema del uno será tomado y el otro dejado? Bueno, pues es una forma de decir que hay personas que pueden estar trabajando juntos en el mismo negocio y uno no acepta a Jesús y el otro sí. Es una forma de referirse a personas que pueden vivir vecinos en una casa a un lado de la otra y un vecino es salvo y el otro no. O marido y mujer igual, pueden estar dormidos en el mismo techo y ¿sabes qué? Uno se va a salvar y el otro no. Pero la salvación te la explica. Esa es una figura de decirte que hay personas que aceptan y personas que no aceptan, como el trigo y la cizaña, como los cabritos y las ovejas. Es igual. Mira cómo lo explica San Mateo 24, 8 al 31. Todas estas cosas serán principio de dolores, entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces se escandalizarán, se entregarán unos a otros se van a aborrecer, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Quiero que notes, el Señor Jesús te va narrando los eventos paso a paso, paso a paso. Jesús nunca habla de una aparición invisible. Nunca habla de una aparición invisible. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Repito, el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Pero para qué? Pues si en el cielo se los va a llevar, no necesitan permanecer. Pero tienes que permanecer hasta... Vas a pasar por todo eso y tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y luego que dice allí, y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Si fueron arrebatados los justos, pues tienen que predicar los justos, será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces, hasta entonces, solamente hasta entonces, vendrá ¿qué cosa? El fin. Por tanto, cuando viene la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían aquellos días, orad, porque vuestra huida... ¿Con quién está hablando Jesús, hermanos? Infórmenme, ¿con quién está hablando Jesús? Cuando Jesús les dice que la huida tuya, ¿con quién está hablando en ese momento? Pues con sus discípulos. Jesús les dice a sus discípulos, tú, Pedro, tú, Juan, si te toca estar vivo hasta ese día, tú vas a tener que huir. Y si vas a tener que huir, ¿por qué? Porque te están persiguiendo, y si te están persiguiendo, entonces estás en tribulación. Entonces, ¿quién pasa por la tribulación? Pues los discípulos, los hijos de Dios. El pueblo de Dios va a tener que huir. La tribulación es para el pueblo de Dios. Dice ahí, vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá grande aflicción, estoy en el 21, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, sino por causa de quiénes. Otra vez, ¿por causa de quiénes? Pues si los escogidos ya están en el cielo, ya se los llevó, ¿para qué entonces tienen que ser acortados aquellos días? Ah, no, es que los escogidos, ellos te dicen, no, los que están en la tierra, pues otra vez, los mismos, todos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, aquí está el Cristo, y no creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Otra vez más, ¿a quiénes tratan de engañar? A los escogidos. Y si dice, aquí se hace los explicado antes. Así que si os dijeren, aquí en el desierto está, no salgáis. Y aquí en las cámaras no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el mundo lo va a ver. ¿Por qué? Porque el rayo sale de un lado y termina del otro. ¿Por qué todo el mundo lo ve? Pues porque la tierra está girando. Ahora déjame explicarte. La venida de Cristo va a ocurrir aproximadamente en 7 días. O sea que, en todo ese tiempo, toda la gente, unos lo van a ver de día como una nubecita y otros lo van a ver de noche como una estrella que se está acercando. Todos lo van a ver. ¿Por qué? Porque se muestra del oriente al occidente. ¿Por qué? Porque la tierra gira. Así es. Por eso toma la ilustración del rayo, del relámpago que se muestra de un lado a otro. Ahora sigue leyendo. Dice allí, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntan las águilas. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su lumbre, las estrellas caen del cielo, las virtudes de los cielos son conmovidas, entonces se muestra la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentan ¿quiénes? ¿Por qué? Pues entonces no tuvo nada de oculto, todo el mundo lo está viendo. Nota cómo la Biblia no habla de una aparición, de una venida invisible y luego la aparición. Solamente te habla de la aparición en gloria y majestad de Jesús. Dice, el sol se oscurece, todo eso bien ocurre, se muestra la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lamentan todas las naciones de la tierra, verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán los escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Y entonces surge el punto, ¿cuándo aparecen las trompetas en Mateo 24? Díganme, ¿cuándo aparecen las trompetas? ¿Dónde? En el versículo 31, hasta que los ángeles van y juntan los escogidos. ¿En dónde aparecieron las trompetas en Primera Tesalonicenses? Ellos dicen, es que esas nada más las escuchan los justos. Bueno, pues si esas son las mismas de acá, yo estoy viendo que las están oyendo todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta cómo se desmoronan las doctrinas cuando no tienen una base bíblica? Te la presentan de un lado, te agarran un pedacito y un pedacito y te pueden construir la doctrina que se les ocurra. Por eso es bien importante tomar toda la doctrina tal y como está. Allá en 1 Tesalonicenses me aparecen las trompetas. Ellos me dicen, nada más las oyen los justos. Bueno, pues aquí Jesús me informa que las se lamentan todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que todos lo ven y todos lo oyen. Así que, ¿qué rapto? Nada. Eso todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo oye. Es visible. Mira, Mateo 24, 30 al 31. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Vamos a leer más grande, porque algunos no lo alcanzan a leer. Pastor, estaba muy chiquito. Bueno, te la agrando. En el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuántos se lamentan? Todas las tribus de la tierra. Quiero que pongas atención. Ellos me dijeron que en 1 Tesalonicenses esas trompetas nada más los oyeron los justos. Bueno, veamos quiénes. Dice allí, se muestra la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentan quiénes. Todas las naciones de la tierra. Todo mundo, los malos y los buenos. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá. ¿Qué dijo? Verán. ¿Quiénes lo ven? Todas las naciones de la tierra. Verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Las mismas trompetas que ellos dijeron que no las oían. Jesús me informa que sí las oyen todos. Y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta dónde. Okay. ¿Y cuándo los juntaron? Pues hasta el final de todos los eventos. Por eso es bien importante leer todos los versículos juntos. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:7 acerca de la venida de Cristo? He aquí, viene con las nubes. ¿Y cuántos lo van a ver? Todo ojo le verá. Incluso va a haber un grupo de personas que lo va a ver. ¿Quiénes son ese grupo de personas que lo va a ver? ¿Quiénes son? Los que le traspasaron. Esos son los que fueron encargados de la crucifixión de Jesús. Ahora acuérdense lo que Jesús les dijo en la crucifixión. A ver, ¿dónde puse ese versículo? Sí lo puse, yo estoy seguro que lo puse. Aquí está. Mírenlo, aquí está. Mateo 26:63. Jesús le dijo. Mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene, ¿en dónde viene? En las nubes del cielo. Ahora, ¿quiénes son también los que lo van a ver? Los que le traspasaron. Para eso quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Daniel, capítulo 12. A ver, ¿dónde puse Daniel 12? Ahí está Daniel 12 abajo. Dice Daniel 12, del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, una vez más, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado, ¿quién? Tu pueblo. Noten, una vez más, el profeta Daniel habla de la angustia y te hace ver que la angustia viene y que durante la angustia el pueblo de Dios es libertado. Pero te hace entender que el pueblo de Dios pasa por la angustia. Dice allí, todos los que se hallaran escritos y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué dijo? Despertados. Ahora, ¿quiénes son despertados? ¿En dónde se encontraban, hermanos? ¿En el cielo o en dónde estaban? En el polvo de la tierra, así como Jesús murió y resucitó. Nota tú cómo la Biblia es una constante. Te lo informa Daniel, te lo informa Isaías, te lo informa Malaquías, te lo informa Apocalipsis, te lo informa Mateo, te lo informa Marcos, te lo informa Lucas, te lo informa San Juan, te lo informa Primera Tesalonicenses. Todos te dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué te dice allí? Unos van a ser despertados para vida eterna, y hay otro grupo de personas que van a ser despertados ¿para qué? Para vergüenza y confusión. ¿Quiénes son los que van a ser despertados para vergüenza y confusión de perpetuo cuando Jesús aparezca? Los que le traspasaron, eso lo dijo él también. ¿No dijo así? He aquí que viene con las nubes, el Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Y quiénes lo van a ver también? Los que le traspasaron, que dijo Daniel, unos para vida eterna y hay otro grupo que despierta para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, ¿qué va a pasar con los entendidos? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Aquí nos habla de un evento que ocurre cuando Jesús viene, que es la glorificación. Lo informa 1 Corintios 15. Mira lo que dijo. Y aquí les explico un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, pero todos vamos a ser como transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, otra vez más, otra vez la trompeta. ¿Cuándo suenan las trompetas? Pues cuando Jesús aparece, las trompetas. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados, ¿cómo? Sin corrupción. ¿Y nosotros qué va a pasar con los que estemos vivos? Seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ok, 1 Corintios 15, 51 y 52. Todos estos versículos nos hacen entender que el Señor Jesús viene en las nubes del cielo, y de hecho, Daniel 11 y todo eso lo vamos a leer. El pueblo de Dios dice, como dice el libro de Isaías, y aquí nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará, y todos saben que el Señor Jesús viene en gloria y majestad. Déjenme ponerles una escena de la venida de Cristo, porque creo que en esa no se ve Jesús. No, si se ve, vamos a ponerle esa, ni modo, es la que traigo. Toda la gente lo va a ver, las naciones de la tierra se van a alimentar, Jesús viene, no hay venida invisible. Los muertos en Cristo que están dormidos, no están en el cielo, resucitan primero. Y juntos los que resucitan, en el momento de resucitar ya son transformados, y los que están vivos en un abrir y cerrar de ojos son transformados, a la final trompeta. Y entonces los ángeles son enviados, tal como lo presenta el Señor Jesús, son arrebatados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire, para estar siempre con Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesús terminó su obra en el cielo, ya es tiempo de libertar al pueblo, ya hay lugar para ellos en el cielo, Jesús viene por ellos para llevárselos a vivir con Él. Eso es básicamente la doctrina tal y como la presenta la Biblia y como la hemos entendido nosotros. La otra, simple y sencillamente, es una confusión. Ahora viene el asunto de los 7 años de tribulación. ¿Están equivocados en los 7 años de tribulación? ¿Saben qué? La Biblia nos presenta periodos de tiempo de tribulación. No nos dice exactamente cuánto. Sabemos que va a haber tribulación en diferentes versículos. En San Mateo, capítulo 24, el Señor nos informa que justamente antes de la predicación, hay una persecución que todavía no ha ocurrido. Quiero que entiendan. Ubíquense en ese periodo de tiempo que Jesús nos presenta. Jesús nos presenta un periodo de tribulación. Véanlo en la parte de arriba. Y todas estas cosas son el principio de la tribulación o el principio del dolor. Jesús no nos dice cuánto dura. No nos informa cuánto dura esa tribulación. Dice allí, os entregarán para ser afligidos. ¿Para qué? Para ser atribulados, para ser afligidos. A esa tribulación, Elena G. de White le llama la tribulación previa, o el tiempo de angustia previo, o el pequeño tiempo de angustia, o le llaman el final del zarandeo, como tú le quieras llamar. Es un periodo de tiempo terrible que ocurre justamente antes de que se predique el Evangelio. Mira lo que dice ahí. Seréis aborrecidos, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes. En el idioma original se refiere a todas las naciones. Y ahora quiero hacerte una referencia acerca de esto, algo que tienes que entender. Quiero que les entre bien en la cabeza esto porque eso es bien importante. Queridos hermanos, ha habido muchas persecuciones sobre el cristianismo, muchas, muchas persecuciones. Pero ustedes díganme una persecución que haya sido mundial. Había persecución en Europa, pero en América pues había indios, ¿no? No estaban persiguiendo a los cristianos, ni estaban... Díganme ustedes una persecución que haya sido mundial. Nunca ha habido una persecución mundial. Esas persecuciones mundiales nunca han existido. Nunca ha habido una persecución mundial. Y sin embargo, Jesús predijo una persecución mundial. Y quiero que noten que todavía hay gracia. De hecho, después de esa persecución mundial, se predica el Evangelio. Lea lo que dice ahí. Os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiero que noten. Si ustedes pueden ver, muchos me dicen, es que eso está en el pasado. No puede estar en el pasado porque esa persecución mundial no ha venido. Así que eso tiene que estar en el futuro. No ha venido esa persecución mundial, tiene que estar en el futuro. Y entonces está en el futuro, velo como futuro. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Y entonces, esa persona que persevera, se entrega al Señor, ese es el tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo. Se consagran. El otro día cuando les hablé de Hechos 2 y las dos lluvias, les dije que la persona, cuando le sacan el cinto y viene la persecución, se consagran, y entonces el Señor derrama la ansiada lluvia tardía, que es el del don del Espíritu Santo con gran poder. Y entonces, San Mateo 24:14, todos lo sabemos, será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles. Y entonces, se acaba la gracia. Ahí está un tiempo de angustia previo. ¿Cuánto dura? ¿Quién sabe? No nos ha dicho nada. Jesús dijo que viene, no dijo cuánto vive. Él nada más dijo, hay una angustia previa que termina con la predicación del Evangelio. Termina con la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué cosa es la predicación del Evangelio? Métete en la cabeza, ok. Están, en este momento, el pueblo de Dios no está en la iglesia adventista. ¿Ustedes sabían eso? Te voy a hacer un juego de palabras. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no está en la iglesia adventista. Lo que tú estás viendo aquí es la iglesia visible. Y desgraciadamente, ni están todos los que son, ni somos todos los que estamos. Desgraciadamente, dice el Espíritu de Profecía, que ni uno de cada 20 de los que están registrados en el libro de la iglesia está listo para enfrentarse a los eventos del tiempo del fin. Eso quiere decir que si aquí somos 100, pues no hay ni 5 que están listos. Ni 5 que estemos listos. Los demás somos puro... Mejor no les digo lo que somos, pero... Entonces se me imagina. Así de crítico está la cosa. ¿En dónde está el pueblo de Dios? Dijo el Señor Jesús en la Biblia, tengo muchas ovejas en otros rediles, a las cuales me conviene llamar. Hay una profecía en Apocalipsis 18, es el pregón del fuerte ángel, del ángel que ilumina toda la tierra con su gloria, en la cual viene y les dice a todas las naciones, les dice, salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. ¿En dónde está ese pueblo mío? Está fuera de la iglesia, está en Babilonia, pero siguen siendo el pueblo de Dios. La mayoría del pueblo de Dios, tal y como dice el Espíritu de Profecía, no han pisado la iglesia adventista todavía. Y son pueblo de Dios. O sea, hay un montón de hijos de Dios en la iglesia católica. Aunque la iglesia católica es bien satánica, ahí hay mucha gente que es el pueblo de Dios. Y aunque las demás iglesias son iglesias caídas, presbiteriana, anglicana, luterana, bautista, metodista, mormón, la que tú quieras, en esas iglesias hay muchísimas personas que son verdaderos hijos de Dios y son parte del pueblo de Dios. Todavía no han escuchado la voz del Señor Jesús. Por eso viene el fuerte pregón. El fuerte pregón es, y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todos los gentiles. Entienden que tenemos la verdad. Entonces salen de sus movimientos, salen de esas iglesias caídas, salen de esas iglesias satánicas, abandonen ese movimiento. Y ahora sí tenemos a un esparcimiento en el escuadrón del pueblo santo. El pueblo santo, la iglesia de Dios está esparcida. Esta iglesia es el pueblo de Dios, pero por su doctrina, no por su gente. ¿Entendiste lo que dije? Te lo digo más despacio. Esta iglesia es el pueblo de Dios por su doctrina, no por la gente. ¿Entiendes lo que dije? Si fuera por la gente, no, estamos bien amolados. No, no es por la gente, es por su doctrina. Por eso es el pueblo de Dios. Esas personas son el pueblo de Dios, por ellos, no por sus doctrinas. Pero cuando escuchan la verdad, oyen mi voz, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y la conocen, y salen. Abandonan los falsos rediles, abandonan a los falsos pastores a los que han estado siguiendo, y escuchan la voz de Jesús y salen, y ahora tenemos el redil, ahora sí tenemos al rebaño. ¿Los otros qué pasó? Pues ahí nos dijo lo que pasó. Dije, el amor de muchos se enfriará, unos a otros se entregarán, todo el mundo se va yendo, pero el que persevere de ese grupito, el que persevere, el que se mantenga, ese se va a salvar. Y ya tenemos al pueblo de Dios junto. Entonces ahora sí puede venir el fin, se acaba la gracia. ¿Por qué ya tenemos al pueblo de Dios? Ahí está el pueblo de Dios. Ya, el pueblo de Dios. Ahora sí está el pueblo de Dios. Muchos eran bautistas, ya no son bautistas. Muchos eran anglicanos, ya no son anglicanos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vino la crisis final. Hasta que vino el sellamiento. ¡Pum! Se acaba. Noten, crisis antes. Y esa crisis termina en cuando el pueblo de Dios se junta. Cuando el pueblo de Dios que está distribuido, que está esparcido, se acaba, ahí termina exactamente esa crisis. Ahí se acaba la crisis. Y entonces comienza la segunda parte de la crisis. Del tiempo de angustia. Mira lo que dice ahí. Entonces vendrá el fin. Estamos en el versículo 14. Y dice, entonces, por tanto, versículo 15, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, ahí está la ley dominical famosa. Cuando venga la ley dominical, ahora sí, córrele, dijo la hermana White. La ley dominical nacional es la señal para abandonar las grandes ciudades, irnos a las pequeñas y prepararnos para buscar lugares, escondite en los lugares desolados, apartados en los desiertos o en las montañas de la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando veas la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté sobre el terrado, no desciende a tomar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelva atrás a tomar sus vestidos. ¡Ay de las preñadas y de las que crían aquellos días! ¡Orad, porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado! Porque habrá entonces, ¿ahora que viene? La grande aflicción. ¿La otra qué cosa fue entonces? La otra fue la pequeña. ¿Esta qué cosa es? La grande. Ahora, no sabemos cuánto dura la pequeña, tampoco sabemos cuánto dura la grande. Pero hay un periodo de tiempo, de aflicción, previo y posterior. Ahora, el profeta Daniel, de acuerdo a la gente del rapto secreto, ellos interpretan y dicen son 7 años. Ellos dicen, hay 7 años de tribulación, pero por eso no pasa el pueblo de Dios, así que no se preocupen. Pues déjame informarte que la tribulación pasa al pueblo de Dios. Y si son 7 años, pues son 7 años. Pero como quiera, el pueblo de Dios la pasa. ¿Me estás siguiendo lo que estoy diciéndote? Ahora, ¿en qué se basan ellos para decirte que el pueblo de Dios pasa por eso? Te voy a llevar al texto donde ellos se basan para decir que pasa por esa gran aflicción. Y para eso te voy a llevar, a ver dónde lo tengo el versículo. Acá está. Te llevan a Daniel, capítulo 12. Y ellos dicen una realidad, ¿eh? La realidad es que Daniel 12 comienza desde el capítulo 10. Y todos los acontecimientos de Daniel 10 y 11 son literales. ¿Qué te estoy diciendo? Que los acontecimientos de Daniel 10 y 11 son literales. A diferencia de los otros capítulos, donde el lenguaje es cuernos y bestias que vuelan y dragones y cuernos que crecen y que se van contra el cielo y puras cosas así medio fantasiosas, Daniel 11 te habla de reyes literales, te habla de rey del norte, un rey del sur, una guerra, una hija de mujeres, 4 reyes de Persia, 4 reyes de Grecia. Te menciona Grecia, no te lo menciona con unos pecho de plata, ¿no? Perdón, vientre de bronce, no te lo menciona así. No te lo menciona con un leopardo de 4 cabezas. No te lo menciona así. No te lo menciona con un carnero, un macho cabrío, con un cuerno maravilloso. No te lo menciona así, que se le rompe y luego 4 hacia el cielo. No, te dice Grecia. Cuando te habla de Grecia, te dice, viene el rey de Grecia. Y luego después de que se muera, van a surgir 4 reyes de su reino. 4 reyes. No te mencionó 4 cuernos, ni te mencionó 4 cabezas, ni 4 alas. Te menciona 4 reyes. Literal, literal, literal, literal. Y se va con puros pasos, literal, literal. Y llegas a Daniel 12. Y en Daniel 12, los acontecimientos que el ángel describe. Se va a levantar Miguel. Y va a ser tiempo de angustia. No es simbólico, el tiempo de angustia es verdadero. Van a ser despertados los que están dormidos, literalmente los vamos a despertar. Los que están anotados en el libro, literalmente. Y los que están vivos van a resplandecer porque van a ser glorificados, literalmente. Y entonces llegan a estos puntos y dicen, yo y el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que sería por tiempo, tiempos y la mitad. ¿Eso cuánto tiempo es? Eso es 3 años y medio. Y ellos dicen, esos 1260 días, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo comienzan ese tiempo, tiempos y la mitad? Cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Qué cosa es eso? El esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué es el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo? En este momento, ¿el pueblo santo dónde está? Está esparcido. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando viene el sellamiento. ¿A partir de cuándo empiezan el tiempo, tiempos en medio de un tiempo? Cuando se acaba el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. 3 años y medio. Y luego usted dice, y hay otro tiempo de 3 años y medio, abajo. Y desde el tiempo en que fuere quitado el continuo, habrá 1290 días. Y si ponemos quitado el continuo como el momento en que empieza la persecución contra la iglesia, o si ponemos como la ley dominical, a partir de allí, tenemos otros 3 años y medio. Y 3 años y medio, ¿cuánto da? 7 años. Ahí están tus 7 años de tribulación. Por eso es que esta gente no está tan descabellada. Y te dicen, estos 7 años de tribulación, vienen las plagas y vienen un montón de cosas y bla, bla, bla, bla, bla. Y te dicen, el pueblo de Dios pasa por ellas. El pueblo de Dios no pasa por ellas porque son arrebatados en forma invisible y los demás tienen este tiempo para gracia. Pero si lo pones a la luz adventista y si esta cosa viene así, entonces podemos decir que los 3 primeros años sí son tiempo de gracia, pero los otros 3... ya no hay gracia, y que el pueblo de Dios pasa por ellos desde que inicia hasta que termina. Ahora, 1260 días siempre ha sido periodo de persecución, etcétera, etcétera. Lo único que yo quiero decirte a partir de este momento es, ¿por qué surge la doctrina del rapto secreto? La doctrina del rapto secreto surge como una respuesta de las iglesias protestantes a los estudios de la iglesia adventista. Fíjate cuándo surgió, 1828 surgió la iglesia adventista, al mismo tiempo, como una idea alternativa, no creada por Dios, para que los seres humanos entiendan los eventos finales de una manera distorsionada. ¿Y en dónde está el éxito de Satanás? El éxito de Satanás no está en contarte mentiras, sino en contarte muchas cosas que son verdad, revueltas con cosas que son mentira. Nosotros los adventistas tenemos que tener bien claro el concepto, cómo viene Jesús, y que no sabemos exactamente cuándo viene Jesús, pero que tenemos que estar conscientes de que muchas cosas que ellos nos van a decir van a tener respaldo ¿dónde? En la Biblia. Por eso nosotros tenemos que estar bien con punto y seña todo lo que nosotros creemos como cristianos. Queridos hermanos, que no te pasen el strike, los adventistas sí creemos en el tiempo de tribulación. Sí creemos. No decimos que son 7 años, pero sí creemos en la tribulación. Creemos que hay una tribulación previa y creemos que hay una tribulación posterior. Y no sabemos cuánto dura, pero sabemos que ese tiempo de tribulación, a diferencia de ellos, el pueblo de Dios le va a tocar pasar por ella. Y que para entonces necesitamos una fe capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Pero que el que persevere hasta el fin, como dijo Jesús, ese se va a salvar. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos.